buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre... Emitiendo a través de las tres www.radiotopia.es y emitiendo a través de la sintonía libre de la zona norte de Madrid, que es el 107.3 de FM. Al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cual... En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Dime, ¿por qué iba yo a engañar? Tenemos un canal en Facebook, Twitter, canales en iVoox, donde almacenamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Recordamos que estamos terminando la temporada número 14 de Olvida tu equipaje. También en archive.org, buscando Olvida tu equipaje. Esta tarde tenemos nuestra colaboración habitual aquí en el programa con Amnistía Internacional, con la agrupación local de Alcobendas, con Silvia. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Y también la agrupación de Tres Cantos, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy para hablar de un tema que ya hemos tratado en el programa en algunas ocasiones, ¿no? Y que nos ha acompañado el ilustre invitado, amigo de esta casa, Yamil Abusada, ¿no? Palestino y defensor además de la causa palestina. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y un a placer por siempre escucharte, ¿no? Porque además tú eres conocedor de primera mano y en directo, ¿no? En primera persona de todas de todos estos problemas que hoy que lo vamos a enfocar desde el ángulo de los derechos humanos o de la falta de respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Y estábamos hablando antes que como a la gente le llega la información a través de una pantallita cuadrada y eso es lo que sabe del mundo. Tú que lo has visto, tú que lo has vivido, a ti que te lo ha contado otra gente, Yamil, cuéntanos de forma resumida, si eso es posible, cuál es la situación del pueblo palestino, por qué el problema, por qué hay un conflicto que se llama conflicto palestino-israelí. Estamos hablando de territorios palestinos, estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Israel, estamos hablando de árabes israelíes, estamos hablando de judíos, estamos hablando de qué. Porque hay mucha confusión también con el tema de las palabras, ¿no? Así es. Realmente el conflicto es político, no es otra cosa más que la política y intereses políticos y económicos en la región. Eso quiere decir lo que algunos pretenden dar una sensación de que es un conflicto religioso entre musulmanes, cristianos y judíos, y eso es totalmente falso, porque han convivido las tres religiones perfectamente antes de la creación del Estado de Israel, pero después de la creación de ese Estado, que las cosas han cambiado por completo. Palestina, ¿por qué es Palestina? Palestina geográficamente es Palestina y va a seguir siendo Palestina. O sea, la región geográfica se denomina Palestina. Efectivamente, y históricamente y bíblicamente es Palestina. La frontera de Palestina, por ejemplo, empezamos por el norte, nos encontramos Siria es en noreste, el Líbano en noroeste, los dos estados donde forman la frontera norte, por el oeste es el mar Mediterráneo y por el este el río Jordán y a continuación Transjordania, que es el reino de Jordania. Y de la parte del sur nos encontramos el sur oeste, el Sinaí, el desierto del Sinaí, y en la parte sureste el desierto de Arabia Saudí. Uh-huh. Entonces esa zona es una zona estratégica, es una llave entre tres continentes. Si vemos el mapa nos encontramos por encima de Siria y Líbano, que forman la frontera, encontramos Turquía y luego el resto de Europa, y a la parte este, a continuación de Jordania, nos encontramos Irak y otros países, que es una parte de Asia, es la Asia Menor, y de la parte abajo, la parte del Sinaí, es la conexión con el continente africano. Por lo tanto, estratégicamente, eso es una zona muy, muy, muy importante para los que tienen interés en los recursos naturales de la región. Uh-huh. Eso más o menos para intentar ubicarnos donde está el mapa de Palestina y lo que es Palestina. Que está constituido allí un Estado, el Estado de Israel, desde 1948, sí, pero el territorio va a seguir siendo Palestina, porque geográficamente no se puede cambiar el nombre de un territorio, se puede poner un Estado, pero el territorio sigue siendo es el mismo. Como yo siempre he dado un ejemplo, como la península ibérica, tenemos dos Estados, el Reino de España y Portugal, pero la península ibérica sigue llamándose la península ibérica. No se cambia su nombre. Eso ocurre exactamente con Palestina. Uh-huh. Hay Estado de Israel, hay una propuesta de un Estado palestino a través de la partición, la resolución 181 de las Naciones Unidas para partir Palestina en dos estados. Es el israelí, que está en la actualidad, y otro para los palestinos. Pero desgraciadamente fue reconocido solamente el Estado de Israel, y el Estado palestino estamos a la espera para que lo reconozcan y que vivan conjuntamente, que vivan como buenos vecinos los dos estados. Uh-huh. Pero las pretensiones del Estado de Israel, con el apoyo pleno del sionismo internacional, porque el Estado de Israel es el representante del sionismo internacional. Eso es el movimiento político que... El sionismo, ¿no? El sionismo internacional es un movimiento político con objetivos claros de expansión en la región, con fines económicos, militares y políticos. Y, por supuesto, es conseguir el poder en la región. Entonces, han reconocido el Estado de Israel 33 estados en aquel momento, en 1948, y del total que eran 57. Hoy tenemos 193 estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Palestina tiene el apoyo de 138 y no ha conseguido todavía reconocimiento oficial de un Estado palestino independiente. ¿Y por qué crees que es eso, Gabriel? Por la influencia de Estados Unidos, digamos el patrocinador principal del Estado de Israel, que apoya todo el tipo de políticas agresivas que está utilizando el Estado de Israel contra la población palestina. Desde el comienzo de la creación del Estado de Israel ha utilizado la limpieza étnica contra los palestinos. La limpieza étnica, eso quiere decir, pues ha utilizado todos los medios de eliminar la población, de obligarles a marchar en el mejor de los casos, y los que no se marchaban, pues había masacres diversas en muchos pueblos palestinos y aldeas. Y todos sabemos que antes de la creación del Estado de Israel fueron borrados del mapa físicamente unos 500 pueblos y aldeas palestinas, porque el objetivo principal del Estado de Israel es vaciar el territorio de sus propios dueños legítimos para atraer otros que vienen de fuera. Entonces, si cogemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sus 30 artículos, cogemos uno por uno, Israel lo está violando continuamente ahí a diario, asesinando a nivel individual, a nivel colectivo, demoliendo casas, talando árboles, envenenando aguas, limitando libertades de movimiento de la población palestina, agresiones permanentes físicamente a la población. Pues todo esto es condenable y lo condenamos contra de esas actuaciones permanentes y continuas del Estado de Israel. Por eso invitamos a nuestros amigos amantes de los derechos humanos para que suman con nosotros para denunciar esas agresiones, esas violaciones de los derechos humanos. Uh-huh. Uno de los últimos, todos sabemos, la declaración del señor Trump respecto a Jerusalén. Considerándolo como la capital del Estado de Israel. El traslado de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Sí, primero considerando Jerusalén como el Estado de Israel y luego el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué significado tiene? Todo esto, primero el significado, Jerusalén es un territorio palestino ocupado, sí, fue ocupado en 1967 durante la Guerra de los Seis Días. Entonces, por lo tanto, sigue siendo Palestina y no está reconocida esa ocupación por los organismos internacionales. Israel tomó la decisión de anexionar Jerusalén como capital de ese estado en 1980, exactamente el 20 de agosto de 1980, considerándolo que hoy es la capital del Estado de Israel. Los organismos internacionales y a la cabeza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó y condenó aquella decisión a través de la resolución 476 y 478, donde rechaza esa decisión del Parlamento israelí que han aprobado en aquel momento. Y también, no solamente rechazarla y condenarla, sino también exigió aquellas misiones diplomáticas extranjeras que tienen sus misiones en Jerusalén, que la trasladen a Tel Aviv o a sus alrededores. Uh-huh. Y también prohibir aquellos estados que quieran trasladar sus embajadas hacia Jerusalén. Y el señor Trump ha hecho todo lo contrario. Eso quiere decir una violación clara del derecho internacional y de la legalidad internacional, y eso provoca protestas, rechazo por parte de la población palestina, y ese rechazo, esas manifestaciones por parte de la población, pues también reciben una represión fuerte por parte de la policía y el ejército israelí, y a consecuencia de ello, en aquel mes de diciembre, cuando declaró el señor Trump el 6 de diciembre, hasta el final de aquel mes, ha habido alrededor de 1,000 detenidos. 1,000 detenidos. Eso quiere decir que han empleado a fondo para detener a la población porque protesta contra esas decisiones tomadas por Estados Unidos, tanto el reconocimiento como el traslado de la embajada hacia Jerusalén. A mí me parece que hay una cosa que deberíamos comprender mejor y es ¿por qué Estados Unidos apoya tanto al Estado de Israel? Pues el apoyo primero por la coincidencia de los intereses, porque Estados Unidos tiene interés en la región, porque todos sabemos los recursos de petróleo que hay en los países del Golfo Arábigo, de las grandes reservas de petróleo que existen en estos países, y ocurrió también en Irak, cuando han invadido Irak por los recursos que tienen. Aparte de los recursos, digamos, de petróleo, nos encontramos los ríos iraquíes, que vienen prácticamente desde Turquía hasta abajo, atravesando todo Irak. Pues después de la ocupación, después de la agresión norteamericana a Irak, se ha reducido su caudal a la cuarta parte, estos ríos, porque fueron desviados hacia Israel. Primero, a través de traslado, a través de tanques de barcos para llevarlo, trasladado al agua, y una parte del conflicto actual que está en Siria, justamente en la zona para poder dominarla y conseguir pasar las tuberías de las aguas y del petróleo para pasar por ahí hacia el Mediterráneo y hacia el territorio palestino que es el Estado de Israel. Entonces, pues esas coincidencias entre los intereses de ambos Estados Unidos pues tiene todo el interés de que el Estado de Israel se quede tan fuerte para poder agredir a uno, agredir a otro, y Estados Unidos consigue sus objetivos. Uh-huh. Y también todos sabemos que el lobby sionista económico en Estados Unidos es muy potente, y eso también influye directamente a las toma de decisiones tanto del Estado de Israel como cualquier otro país en la región. El sionismo internacional está afincado, además de en el Estado de Israel, en Estados Unidos y en más lugares. Muy buena pregunta, porque realmente el sionismo es, como he dicho antes, es un movimiento político, económico, siempre buscando el poder de dominar la mayor parte de muchos países del mundo. El sionismo internacional, no necesariamente, porque todo el mundo piensa que eso todos son de religión judía. Nos encontramos sionistas cristianos, también nos encontramos sionistas musulmanes, uh-huh, y también judíos. O sea, quiere decir, el sionismo no tiene una religión. Tiene interés económico, y cuando coinciden esos intereses económicos de un lado o de otro, da lo mismo que la religión que tenga, pero están trabajando conjuntamente para conseguir esa expansión y esa influencia y ese poderío en la región. Uh-huh. Ya, si os parece, no sé si con esto nos damos satisfechos como situación, como un poco contextualización, ¿no? Uh-huh. Podríamos entrar en la cuestión fundamental, ¿no?, a la que hemos venido a dedicar el programa hoy, de los derechos humanos, de la situación de la población, de cómo está el pueblo palestino. Pero bueno, sí. Yo tendría una pregunta previa, lo he leído un poco en el informe de Amnistía de este año, y es, bueno, la hay un grupo importante de población palestina que está en la franja de Gaza, otros que están en Cisjordania, luego hay una diáspora de palestinos por todo el mundo, como la hay como un pueblo, como puede ser, no sé, el pueblo gitano, el pueblo que queramos, y al mismo tiempo, puede que en parte promovido por Israel, pero en términos políticos, en Gaza es Hamas quien controla el movimiento político, mientras que en Cisjordania, según he leído aquí, es una especie de movimiento de unidad. Y en el propio informe, Israel, con muy buen tino, intenta que no haya una unión entre ambos movimientos políticos, porque, claro, están separados territorialmente y, evidentemente, Palestina, para ser un Estado, necesitaría una unión territorial y, al mismo tiempo, política. ¿Podrías darnos algún detalle más al respecto? Claro que sí. En primer lugar, el pueblo palestino no solamente lo que están en Cisjordania y Gaza y en la diáspora, en los campos de refugiados. Lo que está en la diáspora son aquellas personas que fueron expulsadas a la fuerza o por la fuerza de sus hogares unos meses antes de la creación del Estado de Israel. Como he dicho anteriormente, el objetivo estratégico del Estado de Israel es vaciar el territorio para atraer otras personas a sus fines, para sustituirles, para estar allí en su lugar. Y eso es lo que expulsaron en 1948 750 a 800 mil personas, que forman el volumen de los refugiados palestinos que están en los países vecinos. Encontramos Siria, Líbano, Jordania, incluso una parte de estos refugiados fueron a Cisjordania y también a la Franja de Gaza. Hoy en día el 75% de la población de Gaza son refugiados. Eso quiere decir de aquellas personas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares, ¿vale? Y también una parte de los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, uh-huh, que forman casi el 22% de la población del Estado de Israel, que con números, por ejemplo, pueden llegar hasta 1.650.000 personas. Supuestamente tienen que tener la ciudadanía israelí, pero no exactamente. Tienen una ciudadanía de prestado, ¿no? Es decir, Israel le da como gesto de buena voluntad de dar esa ciudadanía a los palestinos que viven en el Estado de Israel, pero siempre están condicionados. Eso quiere decir que el Estado de Israel está en cualquier momento de retirar ese gesto de buena voluntad, ¿no? Referente a la separación de los Cisjordania y Gaza, efectivamente, todos los intentos durante 25 años de negociaciones para poder llegar a un entendimiento con el Estado de Israel y hacer esa conexión entre Cisjordania y Gaza, a través del sur de Cisjordania, de Hebrón hasta Jerusalén, hay una distancia muy, muy corta, prácticamente unos 50, 60 kilómetros. Israel eso no lo interesa. Todos sabemos, cuando el señor Sharon era ministro de Defensa, y todos acordamos que sacaron todos los asentamientos israelíes que estaban en Gaza, y les obligó, los sacó a la fuerza de Gaza para el territorio israelí, con un fin, para crear esa divergencia entre un territorio y otro. Eso quiere decir, tiene que considerarlo un territorio palestino y lo puede atacar en cualquier momento, puede experimentar sus armamentos cuando quiera y bloquearle para no entre ni siquiera al aire ahí para que respiren. En 1987, cuando se ha creado el movimiento Hamas, Israel aplaudió esa creación, porque consideraban que esa facción puede restar influencia y poder a la OLP, porque Hamas no está en la OLP en este momento. Entonces, al restar fuerza a la OLP, entonces le disminuye a la hora de negociar, para decir, no, vosotros solamente representáis una parte y la otra no está representada. Entonces, pues ese plan está estudiado previamente para crear ese foco de conflicto. Uh-huh. Y evidentemente el Estado de Israel no le interesa para nada la unidad dentro de los palestinos, porque eso quiere decir, todos sabemos, con la unidad hay fuerza, y ellos no quieren fuerza ninguna, ¿no? Uh-huh. Pues si os parece, entramos en el día a día, ¿no? Que por cierto, os iba a leer algo dicho por el relator de la ONU sobre derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Michael Link, hablando de que el asesinato deliberado es un crimen de guerra, de acuerdo al Estatuto de Roma. Sí, al referirse a la muerte de manifestantes palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes, ¿no? Que además de las más de un centenar de muertos, ha habido 12.000, es que me cuesta trabajo decirlo, 12.000 heridos, ¿no? Muchos de ellos con lesiones. Más bien 13.200, exactamente. Bien, pues eso. 13.200 y 114 asesinatos. Uh-huh. Y también se ha visto las imágenes publicadas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que aparecían unos soldados como cuando disparaban a un civil palestino de esos manifestantes y le alcanza, pues para él como si fuera un trofeo, ¿no? Es esa uh-huh. carcajada de que ha conseguido darle, ¿no? Entonces, pues eso es una imagen nefasta, eso es una imagen reflejo de la política del Estado de Israel y la impunidad de la que está actuando uh-huh. en este momento. Hablando, por cierto, de protestas que había en Gaza, prácticamente en general totalmente pacíficas y sin armas, miles y miles de personas que marchaban, así cantaban, protestando. Sin embargo, pues esta represión tan brutal, que el Estado de Israel es un Estado muy militarizado y muy, muy violento además, ¿no? Para nosotros sí, además la evidencia está ahí clara, ¿no? Entonces, los palestinos, cuando empezaron a manifestarse, concretamente el Día de la Tierra, que normalmente lo conmemoramos aquí en San Sebastián de los Reyes, entonces pues la población en Gaza pues ha querido conmemorar ese día, pero para llamar la atención al mundo de que estamos ahí, llevamos 12 años bajo un bloqueo brutal por parte de Israel, y entonces pues se salieron hacia la frontera. Realmente no hay, hay una alambrada que separa las dos partes entre la franja de Gaza y el Estado de Israel. Entonces, pues se ha visto en muchas imágenes de que los jóvenes están a un lado de la alambrada y los soldados al otro están apostados allí con sus rifles telescópicas y asesinando selectivamente. Llevan unos cuantos años, aunque eso empezó hace muchísimos, antes de la creación del Estado de Israel. El objetivo prioritario son los niños, porque consideran que esto es el futuro de los palestinos. Entonces todos acordamos aquel niño, aquel bebé que fue quemado en Duma, en un pueblo de Nablus, y otro también de 10 años también fue quemado vivo, y así montones de imágenes que salen. Son imágenes desde luego desagradables, y los otros, los que tenemos hijos, pues no queremos ver esas imágenes, porque consideramos un niño tiene que tener sus etapas de desarrollo, y tiene que jugar, tiene que ser como una persona. Nos encontramos en este momento, alrededor de 265.000 niños con atención psicosocial a consecuencia de la agresión israelí a la franja de Gaza. En Gaza solo. 265.000. Y eso es un volumen bastante enorme, bastante grande. Y eso necesita muchos recursos, tanto humanos como económicos, para poder atenderles. Y todo eso a consecuencia de las agresiones, de bombardeos, utilizar armas prohibidas internacionalmente, demoliciones de sus casas, a través de también de la aviación, un edificio entero pues lo volaban y con sus habitantes dentro, o en el mejor de los casos le avisaban que tienen que salir, pero saldrán con lo puesto, y así. Entonces pues es una práctica diaria y continua. Eso quiere decir, no es una casualidad solamente que han hecho un ataque confundido, sino es una estrategia del Estado de Israel, y sigue haciéndolo. El otro día comenté de que después de la agresión de 2014, ¿te acuerdas, Silvia? Que nos llegó a nuestro poder un documental hecho por un periodista israelí, no es un palestino, donde reflejaba que el ejército israelí ha hecho una exposición del armamento que ha utilizado en su agresión a la población de Gaza en 2014, y para aquellos cientos de generales de todas partes del mundo, para decirles, mira qué eficaz ese armamento que hemos utilizado contra la población civil de Gaza. Y entonces pues son fabricantes de armas, ¿no? Fabricantes, efectivamente. Entonces, después de esa exposición, por la venta de armas, de esas armas utilizadas, ingresaron $7.000 millones. $7.000 millones aquel año. Y entonces, pues, y luego pues sale un general en ese documental y a carcajada le envía diciendo, bueno, los palestinos han nacido para morir. Y así lo dice tan tranquilamente, y que eso, vamos, sí, como decían eso, los generales nazis, ¿no? Exacto. Que en su día así también es, tuvieron esos comportamientos muy similares, ¿no? Con la población judía, ¿no? Efectivamente. Entonces la población de Gaza ahí empezó el del 30 de marzo para protestar, para llamar la atención del mundo, y Israel pues la ha respondido con esos asesinatos, y hasta hace dos semanas eran 114 asesinatos y 13.200 heridos. Aquí, de todas formas, siempre, claro, y es de alguna manera comprensible, se produce como un círculo vicioso en el cual, evidentemente, la violencia engendra violencia. Entiendo. En este informe del año pasado se ponen Claro que son cifras muy inferiores, pero dice aquí, se produjeron apuñalamientos, atropellos con automóviles, disparos y otras agresiones de personas palestinas contra israelíes en Cisjordania e Israel. Los ataques cometidos en su mayoría por personas no afiliadas a grupos armados causaron la muerte de 14 israelíes y de una mujer extranjera. Las fuerzas israelíes mataron a 76 personas palestinas y a un hombre extranjero. Esto, claro, es como de alguna manera natural, siendo ya sea uno israelí o palestino. Si a uno le matan a su padre o a su hermano, dice, a mí ya no me importa nada de nada, y a lo mejor si uno es israelita, pues le dan un rifle de asalto fastuoso, y a un chico palestino pues le dan un puñal y entra del otro lado, y para vengarse, porque es una tristemente o casi pues una sensación muy humana, pues se genera este círculo vicioso de la violencia. Una pregunta, que esta es la del millón, sería: ¿cómo se podría desbaratar este círculo vicioso de la violencia? ¿Las conciencias dónde deberían llegar? Bien. Primero, respecto a los cuchillos o los que llevan a los jóvenes palestinos, no del todo cierto. Sí, había unos que por la desesperación, pues que ha visto una parte de su familia detenida o asesinada, pues siento una reacción no justificada, pero eso es una reacción de esas personas. También ha habido otras imágenes inventadas, eso quiere decir, asesinaban a un palestino y traían un cuchillo y lo ponían a su lado, para decir, pues sí, venía aquí a poner a un soldado, ¿no? En el supuesto, yo no justifico en ningún momento ni apoyo ningún tipo de violencia, ni siquiera un puñetazo. Así que no. Uno que lleve un cuchillo, el soldado normalmente cuando está bien armado tiene un chaleco, no lo va a hacer ni rasguño, ¿no? Pero ¿qué pasa? El otro automáticamente, sin previo juicio, sin saber por qué y tal, coge y le dispara y lo asesina ahí. El otro día, Silvia, si te has fijado, había un soldado que estaba presionando la cabeza de un chico, de un niño de 10 años, y se quedó presionándole hasta que la asfixió y lo asesinó. Entonces, y estaba sangrando en de la boca, ¿no? Entonces, esto es realmente, si es una persona humana, porque nosotros estamos acostumbrados, cuando vemos algún herido, algún accidentado, automáticamente llevarle para auxiliarle, ¿no? Este no, ese se quedó ahí presionándole hasta asesinarlo. Entonces, un ejército que es la quinta potencia mundial militarmente, se está asustando porque un niño lleva un cuchillo o tirar una piedra, que últimamente han aprobado unas leyes por lanzar las piedras. Entonces, pues por lanzar una piedra a un tanque, a un jeep, son tres años de cárcel. Claro, sí, esto aparece también, ¿no? Estas es que ya es el colmo de heridas vehículo, absolutamente, ¿no? Desproporcionadas, ¿no? La palabra proporcionada no es, es la violencia que lo tiene el Estado de Israel, porque está armado hasta los dientes. Y luego cuando va a detener a los jóvenes o a cualquier persona, va siempre a las 3 o las 4 de la mañana para molestar toda la familia y humillar a la persona delante de sus familiares. Entonces, pues todas esas cosas pasan el límite humano y pasan todos los límites de las leyes internacionales y el respeto a las personas y los derechos humanos, ¿no? ¿Os parece? Vamos a descansar nuestros cerebros, nuestras gargantas, ¿no? Sobre todo la de Yamil, ¿no? Para poner un poquito de música, música árabe, música palestina, entiendo, Yamil, que es la que nos has recomendado. Así es. Vamos a escuchar un poquito. زي العقد في الصدر محلاه محلاه فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى واللام اللام اللام واللام لما توحدوا كان والسين سؤال السجين امتى الفرج القايا والطا طلعت بدر على الشهيد في ثراه واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلى واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلى والنون والنون نور النبي وقدسنا مسرى الكوفية يعلي ودولح فيها أني عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية يعلي ودولح فيها أني عتابة وميجانة وسامر فيها هس الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية هس الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها عند الحق نخلي العالي واطيها عند الحق نخلي العالي واطيها علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها Pues animadísimos ritmos musicales palestinos, ¿no? Ese es. Que si queréis lo dejamos de fondo un ratito mientras que termina para seguir comentando, ¿no? Os parece un poquito la situación, ¿no? Estamos, como os recordamos, que estamos en Olvida tu equipaje, que esto es Radio Utopía, que estamos con Silvia, con Joaquín y con Yamil hablando de la situación del pueblo palestino y de la situación de los derechos humanos, ¿no? en Palestina. Ahora fuera de micro estamos hablando respecto a las necesidades del agua de la población palestina. Tema del agua, importante. Sí, ¿no? Efectivamente. Todos sabemos que más del 85% de los recursos hidráulicos palestinos están en manos del Estado de Israel y porque al Estado de Israel le interesa muchísimo dar la imagen de prosperidad y sus colonias que estén con sus jardines, con sus piscinas y todo esto. En una tierra tan seca, además. Depende de la zona, de la Palestina. Zona, sí, sí, sí, sí, depende, porque Palestina no es, es un territorio seco como ellos quieren pintarlo, ¿no? Palestina es una zona agrícola que tiene olivos milenarios, encontramos cítricos, encontramos frutales de todo tipo. Pero lo que pasa es que Israel, sobre todo, lo que pretende es ahogar a la población palestina con los impuestos, ¿no? Por ejemplo, un agricultor que pueda cultivar, por ejemplo, cerezas o ciruelas, ¿no? Entonces le pone impuestos elevadísimos de tal manera que tiene que pagar de su bolsillo después de entregar la mercancía. Entonces, pues no le interesa cultivar. ¿Eso por qué? Para obligarle a dejar de cultivarlo. Y así pasa. Si no cultiva, si no tiene una economía propia, pues se hunde y se mueren. Eso quiere decir, están intentando eliminar todos los medios a su alcance, todos los medios de vida que utiliza cualquier persona en el mundo, y están ahí limitándoles para que intimidarles y hacerles salir de su territorio. Pero hasta ahora, afortunadamente, ellos han resistido y van a resistir esa represión, ¿no? En las zonas en las que dominan los sionistas, también hay mucha población árabe, ¿no?, que vive una situación de franca discriminación, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, lo que he dicho anteriormente, que hay dentro del Estado de Israel hay alrededor de 1.650.000 palestinos con ciudadanía israelí, que es lo que he dicho antes también, que es, no es una ciudadanía completa, sino un gesto de buena voluntad por parte de Israel. Para esa población han creado más de 60 leyes específicas discriminatorias de esa población respecto a la población israelí. Por ejemplo, un niño, si está jugando con una pelota, si esa pelota se escapa y rompe un cristal, entonces pues el ejército pues lo castiga con cárcel o con una multa elevadísima más un arresto domiciliario, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si arrestamos un niño domiciliariamente, eso quiere decir sus padres van a estar a su lado, no van a salir, no van a trabajar, van a disminuir sus recursos económicos, su relación social con sus vecinos o con el resto. Entonces, pues todos son medidas de represión y para mí son crímenes de guerra, ¿no? Porque es un niño en esta situación así, pues ya llegará a estar en una situación muy violenta, porque quiere responder a esta situación y la vía es eso, ¿no? Dice, pues si tú me reprimes, no he hecho nada, entonces pues yo tendría una reacción determinada. Cosa que ocurre, por ejemplo, si un niño israelí hace lo mismo, pues llama a sus padres, se llama al niño y dice, oye, pues no lo hagas, a ver si la persona no lo ten cuidado y tal, y le da un buen trato y para casa. Entonces, son los mismos dos niños. Viven en el mismo Estado de Israel, pero con dos leyes totalmente diferentes y contrarias. Uh-huh. Entonces, pues es otra violación de los derechos humanos de los palestinos a través de esas leyes, ¿no? Me imagino que los diferencian por lengua, por religión, por cultura, ¿no? O porque están viviendo en la misma ciudad, a lo mejor incluso en el mismo barrio, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Pero el hecho claro es un nombre de un niño Mohamed que es diferente de David, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, y luego el lugar de nacimiento y, los padres que vienen, ¿no? Pero la discriminación es clara, ¿no? Y digo eso como, por ejemplo, el plan de estudios de los niños, es decir, a los palestinos está prohibido pronunciar la palabra Nakba. La Nakba para los palestinos es la catástrofe que han sufrido en 1948 y unos años antes para cuando se ha creado el Estado de Israel, porque fueron expulsados entre 750.000 a 800.000 personas, más la destrucción de muchos pueblos. Hay unas cosas, la verdad no me atrevo a decirla a través de la antena, dentro de la limpieza étnica, pues llegaron a utilizar, por ejemplo, las mujeres embarazadas, venían allí a abrirle en canal porque ese niño que está dentro va a ser el día de mañana un opositor a la política del Estado de Israel. Eso vamos, ni los animales lo hacen, ¿no? No se puede pronunciar la palabra Nakba en las escuelas, ¿te refieres? Efectivamente, sí. Silvia. No, bueno, yo por abundar un poquito en lo que hablábamos, ¿no? De la discriminación, de hecho hay un informe de la ONU que publicaron y luego revocaron, no sé si bajo la influencia de Estados Unidos, en la que reconocían que en el Estado de Israel se practicaba el apartheid, igual que se había practicado en Sudáfrica en los años 90. Con esas palabras, ¿no? Uh-huh. Sí, con esas palabras y todo. Lo que no sé es cómo fue que luego lo llegaron a retirar. Y en el tema de la nacionalidad, que nos preguntabas antes por algún caso, sí que ha habido uno el 6 de agosto del año pasado, de un ciudadano de Haifa, Alaa Zayud, a quien el ministro de Interior le había retirado la nacionalidad, convirtiéndolo en apátrida, por una sentencia condenatoria a la que no tuvo ni juicio justo, ni garantías, ni bueno, ni abogado, ni nada, ¿no? Y entonces, ¿qué hace uno cuando lo declaran apátrida? ¿Cómo se va a otro sitio? ¿Cómo pide un estatus de refugiado? ¿Qué remedio te queda? Pues no puede ir. Eso donde ha nacido, donde ha vivido él y su familia, y sus abuelos y tal, pues eso es una violación del derecho internacional claramente y yo lo califico como un crimen de guerra, evidentemente, ¿no? Aunque no lo han matado con balas, pero lo matan ahí paulatinamente, psíquicamente, y luego pues eso afecta su vida cotidiana, ¿no? Claro, porque a nivel administrativo pierdes el derecho a todo lo demás. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo, el año pasado ha venido aquí una pareja de homosexuales a la festividad el orgullo gay. Entonces, pues la chica quería buscar alguna asociación de lesbianas para tener contactos con ellos y tal. Entonces encontró una asociación en Tel Aviv, una asociación israelí. Bueno, se puso en contacto con ellas y tal, pues fue a verlas. Y cuando se han enterado que es palestina, la han expulsado. Uh-huh. Entonces, hay que decir que una cosa tan social y tan humana, pues la han expulsado y todo, pues para que veáis que por el hecho de raza, religión, uh-huh, tal, pues están rechazados, ¿no? Yo creo que, Silvia, tenías algún caso que en Amnistía Internacional habéis defendido, habéis estudiado, ¿no? Pues sí, a lo mejor sería interesante contar con nombre y apellidos, ¿no? Casos concretos de... Ah, te había entendido yo que traías. No, era este que hablábamos de lo de la privación de la nacionalidad. Sí, ajá, que ha habido, vale, varios casos, ¿eh? Sí. Ha habido varios casos. El último, el de una defensora que apenas tiene 18, 19 años. Seguro que tú no sabes decir el nombre, que yo nunca me acuerdo. Que ahora Amnistía Internacional recientemente ha tenido una campaña porque han querido meterla en la cárcel. Ah, de Tamimi. Sí, ella. Sí, de Tamimi. Esta mujer es, bueno, es una niña todavía, sí, no ha cumplido los 18 años, pero es activista desde los 7 años, porque justamente cuando vinieron los soldados israelíes a su pueblo, y han detenido a su madre, ¿no? Entonces, pues claro, al verse una niña de 7 años que llevan a su madre sin saber por qué, entonces pues se fue detrás del jeep que llevó a su madre y llamando mamá, mamá, mamá. Entonces, imagen es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esta niña lo que hacía ir hasta su detención es enfrentarse a los soldados que vienen a su pueblo, no iba a ir a buscarles fuera, sino ellos venían a su pueblo para robarles las aguas y impedir el movimiento de esa población en su pueblo. Entonces sería para decir que eso, ese pueblo es mío, es nuestro y por lo tanto no debéis de estar aquí, ¿no? Y afortunadamente todo el mundo sabe que la actitud de esa niña fue totalmente para mí pacífica. Una niña ante soldados armados hasta los dientes, pues no sé qué puede hacer, aunque le diera un puñetazo, aunque una niña de 7 años para dar un puñetazo a un chaleco, pues se hace daño en la mano, ¿no? Pero la han detenido y la han condenado a 8 meses de cárcel y estará, según la sentencia, es el mes que viene, en el mes de julio, cumplirá condena, ¿no? Entonces, y eso es cosa habitual. Hoy en día hay alrededor de unos 300 niños encarcelados en las cárceles israelíes. Y ha habido, por ejemplo, en el 2017, exactamente 1.470 detenidos, niños detenidos. Y entonces, por eso digo, como he dicho antes, el objetivo es, esos son los niños, ¿no? Uh-huh. Niños que además incluso llegan a sufrir tortura, porque desde Amnistía Internacional además tenemos varios casos documentados donde efectivamente se demuestra que esos niños, al ser cancelados con esos juicios que ni son juicios ni son nada, ¿no? Pues no, es que hay una modalidad que es la detención administrativa, es sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de acusación, y entonces se mantiene el niño. Entonces los datos son 1.467 niños detenidos a lo largo del 2017. Hay una imagen que salió también en los medios de comunicación. Un niño le han acusado de que tenía un cuchillo para acuchillar a un soldado, que no tenía nada en la mano, y lo han atropellado. Ellos lo han atropellado en un coche, se ha quedado en el suelo sangrando y le estaban insultando. En vez de cogerle para socorrerle y llevarle al hospital, pues han rechazado la llegada, no han dejado que llegue la ambulancia a llevarle al hospital hasta la tercera intentona, y consiguieron afortunadamente que sobreviva, ¿no? Entonces, a los pocas semanas fue interrogado a través de dos oficiales israelíes gritándole de todo. Y entonces llegó a decir: dime qué quieres que te diga, yo confieso lo que tú me digas. Entonces es un niño de 12 años que con esa presión, pues evidentemente, pues aceptará lo que le digan, ¿no? Uh-huh. Este niño fue condenado a 12 años de cárcel. En un medio digital aparecen 7 mitos, falsos mitos, ¿no? Sobre el conflicto palestino-israelí, ¿no? Creo que hemos desmentido ya alguno, como es que estos pueblos siempre han estado enfrentados. No es verdad, ¿no? No. Se trata de un conflicto religioso, ya creo que ha quedado claro que no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Nunca ha sido. Que es un tema muy complicado, yo no lo... Bueno. Sí, complicado, pues porque los amantes de entenderse, se refiere. Sí, ¿eh? Sí, porque por ejemplo, el Estado de Israel nunca ha utilizado la política de paz en la región. Eso quiere decir que siempre ha utilizado la otra política, la política agresiva, sí, militar. No cumple los mandatos. No, evidentemente. Palestina no deja de rechazar ofertas justas. Creo que esto es un mito que evidentemente... No ha habido ninguna oferta justa en absoluto. Es más, alguna de Palestina hacia ellos sí que ha habido y no se ha llegado a aceptar. O incluso que los palestinos no quieren la paz. Totalmente falso. Yo creo que el único pueblo del mundo que necesita y quiere la paz es el pueblo palestino, porque no le interesa ningún tipo de violencia en la zona, ¿no? Porque lo que quiere es vivir en su casa, en su tierra y desarrollarse como cualquier otra sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿O que Israel tiene derecho a existir? Pues bueno, eso sí que es un tema controvertido, ¿eh? Eso es un hecho consumado, ¿no? Sí. Porque Israel, todos tenemos que saberlo y lo es, está constituido sobre un territorio palestino, confiscado, fue regalado de una gran potencia como Gran Bretaña, a cambio de la ayuda que le prestó durante la Primera Guerra Mundial. Yo quería decir, ¿cómo yo puedo regalarte a Silvia tu casa? Y dice, pues nada, es tuya. Hay otro mito que ahí no aparece, y es que todo esto surge a raíz del Holocausto. Y no es verdad. No tenía que haber. Sino que lo utilizan el Holocausto como justificación a base del victimismo. Sin duda alguna. Para justificar sus actos, ¿no? Y la última. Perdóname un momento, sí, en esto, porque cuando alguien nos escucha eso, dirán que somos antisemita, por decir. Esa es la otra que venía, que te iba a decir. Eres antisemita, ¿no? Ya se zanja la conversación, ¿no? Evidentemente, es totalmente falso, es totalmente. Ellos están invirtiendo muchísimos millones para convencer a los demás, cualquier persona que hable de Israel, que es antijudío. Es totalmente falso. Has dicho que están utilizando muchísimos millones, ¿no? Que hay un aparato propagandístico y educativo en todo el mundo, no solo en el Estado de Israel, y yo podría hablar de eso, para establecer un aura de legitimidad en todas las actuaciones del Estado de Israel con respecto a Palestina, ¿no? Así es, y además. Yo lo digo con gran orgullo, que hay muchos compañeros de religión judía que trabajan con nosotros codo a codo contra la política del Estado de Israel, contra la política del Estado de Israel. Y nosotros, los árabes, somos semitas. Entonces nunca podemos ser ante nosotros mismos, supuesto, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es una paradoja. Lengua semítica, cultura semítica, efectivamente. Eso es. Y todos también sabemos que Israel nunca ha cumplido ninguna resolución, ni del Consejo de Seguridad, ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni de los derechos humanos, nada. Y con el apoyo de Estados Unidos ha habido 43 vetos contra las resoluciones que condenen a Israel. Pero además es que no hay sanciones, que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Tenemos el caso de Rusia ahora con lo del Mundial, que tiene cantidad de sanciones, que hay presidentes del gobierno que no van, y contra Israel nunca hacen nada. No les embargan nada, no les embargan cuentas en extranjero, que las tendrán. Así es. No hay ninguna consecuencia, es la impunidad total. Entonces, mientras no haya consecuencias... Y no solo no hay consecuencias, sino que hay premios, ¿no? Como por ejemplo participar en Eurovisión y ganarlo, ¿no? Que es una cosa que parece ser que se está preparando incluso un boicot, ¿no? Para la próxima edición de Eurovisión. Así es. Que así se ha de celebrar nada más y nada menos que en Jerusalén, ¿no? Así es, y de hecho también han intentado utilizar y la han utilizado que para normalizar que sea Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Cuando empezó el Giro d'Italia en Jerusalén, sus primeras etapas, parece pues eso es la capital del Estado de Israel. Eso es una falsedad, es una violación de los derechos humanos y los derecho internacional, ¿no? Y también han intentado, por ejemplo, han invitado a la selección argentina de fútbol para jugar. Efectivamente. El partido estaba programado inicialmente en Haifa, pero le han pagado mucho dinero para que pueda cambiar el escenario de Haifa a Jerusalén, para decir, pues, Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Pero afortunadamente los argentinos han hecho un papel muy importante. Y también los amigos de Palestina, pues para concienciar a los jugadores de que van a meterse en un lugar que no corresponde al Estado de Israel. No es territorio israelí, sino territorio palestino. Algún día hablaremos aquí del carácter de los argentinos, ¿no? Y de la personalidad de ese pueblo, ¿no? Que muchas veces es muy sorprendente. No sé si queréis entrar en algún tema. Yo querría preguntarte, Yamil, bueno, hablabas antes de entrar en el programa que sigue la campaña rumbo a Gaza. esa campaña. Me gustaría que nos hablaras un poquito. ¿Y qué otras campañas, qué iniciativas, qué movilizaciones estáis llevando a cabo? Tú eres uno de los... Yo no conozco muchos palestinos, aunque algunos sí, pero tú, desde luego, estás al frente de muchas iniciativas, ¿no? Lo cual es, te honra. Estoy orgulloso de ello, además. Sí, efectivamente, yo estoy orgulloso de que hayas venido aquí, porque yo también estoy orgulloso de ello. Muchas gracias. La iniciativa Rumbo a Gaza ha sido varias ediciones, entonces el único objetivo es sensibilizar la opinión pública internacional. En este caso, por ejemplo, según va pasando las flotillas en un estado o en otro, en un país u otro, concienciar a la población, hacer actos de información de la situación de los palestinos, de la violación de los derechos humanos. Entonces, este año pues salieron desde Noruega y llegaron al puerto deportivo de Gijón. Uno llegó el lunes 11, ¿no? Lunes 11, y el otro llegó en la madrugada del día 13 al puerto. Si me permitís decir que han tenido muchísimos problemas para que puedan entrar en puerto. Incluso después de tener toda la documentación en regla, y con un permiso previo antes de llegar al puerto, pero cuando llegaron ahí se han encontrado la sorpresa de que no pueden entrar, que diciendo que eso es un pesquero que necesita una documentación tal, dice no, pesquero no es, era un pesquero, se fue adaptado para llevar 10, 12 personas ahí y nada más, y la documentación está en regla, ¿no? Le pidieron las entidades de los viajeros en alta mar y bueno, le han dado el ok, pero cuando llegaron al puerto y otra vez tienen que presentar la documentación y pues han tardado, estuvieron en alta mar más de 8 horas esperando la gestión para que puedan entrar en el puerto. Y tuvieron que entrar, pero pagando una cantidad elevada de dinero, como tasas o no sé qué, bajo qué epígrafe que han utilizado, ¿no? Pero bueno, al final han entrado y están ahí en el puerto deportivo, un velero y un barco chiquitín para 10 personas, 12 personas. Y entonces la finalidad es concienciar a la gente. Por ejemplo, en Gijón ha habido muchas manifestaciones de todo tipo, recepciones por parte de los ayuntamientos de Gijón y de alrededor. Y hoy mismo, concretamente, hemos tenido un recibimiento por parte del presidente del Parlamento asturiano. Y han manifestado su apoyo a la iniciativa Rumbo a Gaza en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional. Y en el pleno del Parlamento iban a aprobar una proposición no de ley en este sentido, apoyando las reivindicaciones del pueblo palestino y concretamente la población de Gaza, para desbloquear, para elevar ese bloqueo que lleva 12 años, hasta incluso pueden controlar el aire que entra a Gaza. Y esto ya es una situación insostenible y que no puede soportar nadie esta situación, ¿no? Uh-huh. Entonces esa flotilla saldrá el lunes, hacia Lisboa, y de Lisboa pasará el día 23 y llegará a Cádiz. Va parando haciendo campaña en los lugares. Exacto, ¿no? Exacto. Ese es el objetivo. Y luego pasará posteriormente a Túnez, y de Túnez a Italia, a Grecia, y luego ya juntarán unos cuantos barcos saliendo juntos. Saben perfectamente y sabemos perfectamente que no van a llegar a Gaza, porque Israel nos tiene acostumbrados de apresarles en aguas internacionales y son barcos pacíficos, no llevan absolutamente nada más que algún papeles para informar y nada más. Palabras. Exacto. Entonces, pues eso asusta mucho al Estado de Israel. Entonces, cuando la apresan en aguas internacionales, se le llevan a un puerto israelí y le dicen, pues, como habéis entrado en Israel ilegalmente, dicen, no, señor, nosotros no hemos entrado a Israel. Nosotros estábamos en aguas internacionales. Ustedes nos han llevado a un puerto israelí, ¿no? Y eso lo sabemos que va a ocurrir eso, pero a pesar de todo, la flotilla va a seguir y la campaña de apoyo a la población de Gaza para levantar el bloqueo va a seguir también. Uh-huh. Y evidentemente nosotros en tierra somos los tripulantes de en seco, ¿no? Uh-huh. Aunque ellos pasen... Bueno, héroes anónimos estas personas que navegan. Siendo alguna. Y además son de muchas nacionalidades, ¿no? Hay palestinos, hay noruegos, hay daneses, hay israelíes también que... La coordinadora de la flotilla es una mujer israelí, defiende los derechos humanos, defiende el derecho palestino a la autodeterminación y entonces, por lo tanto, eso es algo de admiración y nosotros trabajamos gustosamente con ella y con otras compañeras y otros compañeros también de religión judía para dejarlo bien clarito que el conflicto nunca ha sido un conflicto religioso. De acuerdo. También ha habido, me contabas, una proposición no de ley en la comunidad, en el Parlamento Autonómico de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Varias iniciativas políticas que desde luego son simbólicas, aunque no sé si muy efectivas, ¿no? Bien, la proposición no de ley que fue aprobada por la Asamblea de Madrid el día 7 de junio fue respecto a la financiación de la UNRWA. La UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Todos sabemos que el señor Trump y su gabinete han utilizado el recorte financiero a esa organización como una medida de presión a los palestinos para que acepten sus planes de ese proyecto del siglo que él predica y por lo tanto pues ha recortado sensiblemente la financiación porque los 6 millones de refugiados palestinos que atiende esa organización si le dejamos sin atención pues la única vía que tendrán pues la violencia. Entonces intentamos para que esa financiación se mantenga para seguir el curso normal de, tanto a nivel académico como educativo como a nivel sanitario y de servicios sociales. Uh-huh. Y ya, si quieres, Yamil, para ir cerrando, no sé si queréis añadir, pero a mí me gustaría que nos dieras una perspectiva del futuro que se puede vislumbrar, ¿no? Con respecto a todo este tema. Tú eres palestino, no dejas de luchar y imagino que es porque tienes alguna confianza o al menos alguna esperanza, ¿no? En que un futuro un poco mejor ocurra. Bueno, como dice el refrán español, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre yo tengo una gran confianza y fe en el pueblo palestino y, de hecho, su presencia, su existencia sobre el territorio palestino bajo una ocupación brutal del Estado de Israel es de un mérito impresionante. Y evidentemente la lucha va a seguir. Yo siempre he dicho y digo, mientras exista un solo palestino, la situación y la causa palestina seguirá en reivindicación para conseguir sus derechos nacionales y su libertad y su dignidad. Pues no sé si queréis añadir, Silvia, Joaquín, Yamil, o algún acto de amnistía que próximamente... Bueno, nosotros poquita cosa. De momento, al que se pase por la esfera, que sepa que tenemos puesta una pancarta con motivo del Mundial de Rusia, para que no se nos olvide que allí no se respetan tampoco los derechos humanos. Y bueno, pues que el que pase que sepa que cierto, es para eso, animarlos cierto, que a informar. En este mismo momento, está por lo visto, España, creo, sí. Tengo entendido que había no sé qué partido. Sí. Nosotros hemos venido aquí a hablar de Palestina. Pues muchas gracias. Y solamente decir, el martes 19 tenemos un... El martes que viene, ¿no? El martes que viene un cine forum, un ciclo de cines documentales sobre Palestina. Lo hacemos en el Centro Cultural o en la Casa de la Cultura de Valdemorillo, a las 7 de la tarde. Así que el que esté cerca por ahí, que le apetezca, y ahí estamos. Muy bien. Nos has recomendado una canción llamada Damni Falastini. Damni Falastini, es, quiere decir, mi sangre es palestina. Bueno, pues muchísimas gracias, Yamil. A vosotros. Silvia, Joaquín, hasta gracias, la próxima. Armando. Un placer. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos escuchando entonces esa canción, Mi sangre es palestina, Damni Falastini. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني.